Estos son los titulares del sábado 22 de junio. El primer ministro japonés se compromete a hacer más reformas políticas, se pronostican fuertes lluvias en el este y oeste de Japón, y Japón expresa a Rusia su preocupación por el fortalecimiento de los lazos militares entre Moscú y Pyongyang. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Legisladores de Japón han clausurado de hecho la más reciente sesión ordinaria del Parlamento tras meses de un escándalo por fondos políticos en el que está involucrada la principal agrupación de la coalición gobernante, el Partido Liberal Demócrata, PLD. Algunos miembros del PLD están acusados de falsificar informes de fondos políticos. Esta semana el Parlamento aprobó un proyecto para revisar la Ley de Control de Fondos Políticos. Según las nuevas normas, los legisladores deben confirmar el contenido de sus informes. Esta medida tiene el objetivo de ofrecer una mayor transparencia. El viernes, el primer ministro Kishida Fumio declaró que continuaría trabajando en reformas para proteger la democracia. El mandatario japonés también dijo que el gobierno pretende establecer un organismo externo para monitorear los fondos de las actividades políticas. Sin embargo, Kishida se negó a comentar si disolverá la Cámara Baja en momentos en los que se ha hecho un llamamiento a llevar a cabo elecciones anticipadas. Por otra parte, Izumi Kenta, presidente del Partido Democrático Constitucional de Japón, la mayor agrupación opositora, criticó la respuesta de Kishida. El presidente de este partido dijo que espera trabajar con otros partidos de oposición para enfrentarse al gobierno. Se pronostican fuertes lluvias en amplias zonas del oeste y este de Japón durante el fin de semana. Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta ante deslizamientos de tierra e inundaciones. La Dirección de Meteorología de Japón dice que se espera que un frente de lluvia estacional y un sistema de baja presión se desplacen hacia el norte durante el fin de semana, aumentando el riesgo de aguaceros y truenos. Para el periodo de 24 horas hasta el domingo por la mañana, se pronostican hasta 200 milímetros de lluvia en el norte de Kyushu y 150 milímetros en el sur, 120 milímetros en la región de Chugoku y 100 milímetros en las de Kinki y Shikoku. Las autoridades meteorológicas dicen que también es probable que llueva intensamente el domingo en la región de Hokuriku, que sufrió un potente terremoto el día de Año Nuevo. Agregan que el desastre ha aflojado el suelo e incluso una pequeña cantidad de lluvia podría provocar deslizamientos de tierra. Un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón instó a Rusia a detener de inmediato su invasión de Ucrania y expresó su preocupación por el fortalecimiento de los vínculos militares entre Moscú y Pyongyang. Nakagome Masashi, director general de la Oficina para Asuntos Europeos del Ministerio, se reunió el viernes en Moscú con Lyudmila Vorobyova, directora del Tercer Departamento Asiático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Funcionarios japoneses señalan que es la primera vez desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania que el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón sostiene conversaciones con su homólogo ruso en Moscú. Nakagome dijo que las relaciones ruso-japonesas enfrentan dificultades debido a la invasión rusa de Ucrania. Pidió un cese inmediato y describió la invasión como una clara violación al derecho internacional. El diplomático japonés hizo referencia a la visita que el presidente ruso Vladimir Putin realizó a Corea del Norte a principios de esta semana, así como a la firma de un nuevo tratado que incluye un compromiso de apoyo militar mutuo. Nakagome expresó su preocupación por el fortalecimiento de la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang. También discutió cuestiones relacionadas con los territorios del norte. Solicitó la reanudación de un programa que permitía a los ciudadanos japoneses visitar las tumbas de sus antepasados en las islas, así como el restablecimiento de un acuerdo para permitir que los barcos pesqueros japoneses operen de forma segura en la zona. Rusia controla las cuatro islas. Japón las reclama. El gobierno japonés sostiene que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia también anunció que los funcionarios de ambos ministerios de Asuntos Exteriores sostuvieron breves conversaciones el viernes. La cartera señaló que entregó a la parte japonesa una evaluación fundamental del estado actual de las relaciones bilaterales, que se han degradado a un nivel sin precedentes debido a lo que llamó política hostil de la administración del primer ministro japonés Kishida Fumio. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La ministra japonesa para la Exposición Universal 2025 dice que dos países han decidido retirarse del evento. En una conferencia de prensa ofrecida el viernes, Jimmy Hanako dijo que Argentina y Niue, una nación insular del Pacífico, le habían informado de su retirada. Por otro lado, la ministra dijo que participarán el país caribeño de Barbados y el africano de Sierra Leona. Los funcionarios a cargo de la expo dicen que Argentina y Niue citaron la situación fiscal interna y otras razones para su retirada. Se están realizando los preparativos para que en la expo participen más de 160 países y territorios. El evento, cuya inauguración está prevista para abril del próximo año, tendrá una duración de unos 6 meses. El gobierno japonés dice que seguirá tomando todas las medidas posibles para llevarlo a cabo según lo previsto. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón han comenzado un viaje de 8 días al Reino Unido, país que visitarán como invitados de Estado. Fueron convocados oficialmente por el rey Carlos III. El emperador y la emperatriz partieron del aeropuerto de Haneda en Tokio el sábado por la mañana. Se trata de la tercera visita de Estado al Reino Unido que hace una pareja imperial japonesa. La primera fue en 1971 y la segunda en 1998. Esta visita se tenía prevista inicialmente para 2020 por invitación de la difunta reina Isabel II, pero se pospuso a causa de la pandemia de coronavirus. El martes, la pareja imperial asistirá a una ceremonia de bienvenida y a un banquete en el Palacio de Buckingham. El emperador Naruhito tiene previsto visitar la tumba de la familia real británica en el castillo de Windsor el jueves para depositar flores en el sepulcro de la reina Isabel II y su marido, el príncipe Felipe. Al día siguiente se tiene previsto que el emperador y la emperatriz visiten la Universidad de Oxford, institución en la que ambos estudiaron. La pareja imperial regresará a Japón el próximo sábado. El Departamento de Bomberos de Tokio ha expresado su gratitud a 2 estudiantes de secundaria por ayudar a salvar la vida de una anciana. El viernes, un cuerpo de bomberos entregó cartas de agradecimiento a Miyata Mei, de 17 años, y a Tanaka Anna, de 16. El mes pasado, las dos hicieron una llamada al número de emergencias 119 cuando una anciana sentada cerca de ellas, en un restaurante, se cayó al piso después de atragantarse con la comida. Las estudiantes utilizaron el sistema Live 119, que envía imágenes en tiempo real tomadas con un teléfono inteligente a la sala de mando del Departamento de Bomberos. Recibieron instrucciones para llevar a cabo primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia. La mujer recuperó el conocimiento y sobrevivió. Tanaka Anna dijo que aunque estaba preocupada, pudo llevar a cabo los primeros auxilios al recibir instrucciones específicas. Agregó que quiere ser enfermera y espera que esta experiencia le sirva en el futuro. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.